Tiempo. Ya tenemos en línea a Carlos Heller, a quien saludamos, le decimos muy buen día. Carlos, ¿cómo te va? Ya sé, Roberto, buen día. Bien, bien. Un poco preocupado, porque recién pasó uno de los 20 años que quiere Macri para eliminar la pobreza, ¿no? Sí, bueno, van cambiando los objetivos, ¿no? Uh-huh. Porque como el objetivo de campaña era pobreza cero, después dijo por allí que un mandato no le iba a alcanzar, y que iba a necesitar dos, y ahora ayer se descolgó con esta de que hacen falta 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. Uh-huh. No sé si estará pensando una reforma constitucional o algo argentino, ¿no? Yo creo que hay varias falacias. La primera es esta, la ruptura absoluta entre el compromiso preelectoral y la gestión. Pero la más profunda es la de instalar nuevamente la teoría del derrame, uh-huh, aunque no lo diga con esas palabras. Porque aunque la Argentina crezca 50 años, no 20, sí, si no se modifican las políticas de cómo se acumula y cómo se distribuye, la pobreza no se va a modificar, es mentira. El crecimiento es un factor necesario, porque si no crece la economía no hay lo que distribuir. Uh-huh. Pero la experiencia del modelo neoliberal de los últimos 25, 30 años es de que todo lo que creció la economía, producto de la revolución científico-técnica, del aumento de la productividad y demás, aumentó la concentración de la riqueza y dio esas cifras espantosas de los 8 que tienen la misma riqueza que 3.600 millones, de las 10 empresas que facturan la suma del Producto Bruto de 180 países. Es decir, es un engaño total reducir el tema de resolver los problemas ciudadanos, los problemas de la pobreza, los problemas de la indigencia, etcétera, a el crecimiento. Uh-huh. Es como suponer que los precios van a bajar porque se transparenten. Claro. Entonces, el gobierno dice, no, nosotros no vamos a controlar los precios. Lo que vamos a hacer es que la gente esté bien informada de lo que paga. Claro. Son todos unas mentiras, pero grandes, monumentales, que se repiten hasta el cansancio. El modelo neoliberal derrama al revés. Uh-huh. Está demostrado. Es lo que ha pasado en el mundo entero, en las economías desarrolladas y en las en vías de desarrollo. Es lo que está pasando en la Argentina, es lo que pasó en la Argentina de los 90 y en la Argentina de la dictadura. Es decir, todas estas políticas derraman al revés. Es como si lloviera de abajo para arriba. Claro. ¿Es así? Sí, sí, sí, absorbe, aspira, es lo que comentábamos. Sí, incluso ayer. Concentra. Uh-huh. Porque la acumulación de la riqueza es una ley de la naturaleza del mercado y del capitalismo, y que solo se modifica con regulaciones. Uh-huh. Las regulaciones son los impuestos, las regulaciones son la intervenir en la política de precios, en las cadenas de valor, etcétera, etcétera. Pero si vos dejás que todo lo resuelva el mercado, la libre competencia, la transparencia y demás, lo que te da es cada vez una mayor acumulación en menos manos y una mayor cantidad de ciudadanía excluida. Uh-huh. O cada vez más excluida. Ahora, fíjate un dato interesante. Un amigo de este gobierno, el JP Morgan, sí, dijo ayer que prevé que la inflación va a bajar al 21,2. Uh-huh. Es decir, que el JP Morgan no le cree tampoco al gobierno el 17%. El 17%. Sí. Pero además dice que va a crecer la economía un 3,2 en el 2017. Pero mira qué interesante esta frase. El crecimiento será impulsado por un fortalecimiento del consumo alentado por los incrementos de los salarios reales. ¿Eso dice? Sí. ¿En serio? Pero se confundió el país. Pareciera. pero te juro, desde luego después agrega que esto va a generar un rebote de la inversión, etcétera, etcétera. Pero vos fíjate que hasta el JP Morgan dice que para que haya de verdad crecimiento tiene que crecer el consumo, y que el consumo crece si se incrementan los salarios reales. Sí. Ahora volvemos. Ayer Macri hizo otra declaración, además de la de los 20 años de crecimiento para salir de la pobreza, dijo que los salarios no tenían que aumentar más que la inflación esperada. Claro. Que no pueden ir por arriba. ¿Eh? Que no pueden ir por arriba. Que no pueden ir por arriba. Y no hay nadie que diga que si los salarios no recuperan lo que han perdido el año pasado, el gobierno o algunas, el INDEC dice 6%, todos los demás hablan de entre 8 y 10, y eso significa que hay sectores que perdieron incluso mucho más que eso, porque los promedios son siempre una media entre valores más altos y más bajos. No se entiende cómo el gobierno puede en serio pensar que si las paritarias se ajustaran a las pretensiones oficiales, esto vendría de la mano de una mayor actividad económica, de un mayor consumo de la población, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que se insiste en una cuestión de que el aparato publicitario y la benevolencia de los medios, de algunos medios, son suficientes para que la sensación que se instala entre la ciudadanía sea superior a la realidad de los datos concretos. Por ejemplo, una cosa que él me llamó la atención. Clarín titula: los gobernadores se unen para poner un tope de 18% a la paritaria docente. Sí. La Nación dice: los gobernadores opositores exigieron que Macri garantice los fondos para el aumento de los docentes. Página dice: una cumbre sin cifras. ¿Cómo es la verdad? Gobernadores no fijan techo salarial y piden fondos a Macri, dice Ámbito Financiero. Es medio complejo de entender, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. No, yo creo que sabemos lo que está pasando. Sí, sí. Pero digo, todo esto, ¿cómo opera en el razonamiento de la ciudadanía? Otra noticia que aparece hoy chiquitita por allá. A ver. El gobierno está estudiando cambiar la manera de medir el déficit fiscal. Ah, son creativos. Claro, creo que lo van a lograr bajar así. Es la única manera. Sí, pero lo dicen con toda tranquilidad, y entre otras cosas ya dicen que es lógico utilizar los intereses, las ganancias que tiene el Fondo de Sustentabilidad para, digamos, achicar el déficit fiscal, lo cual era, hasta el 2015, robar la plata de los jubilados. Claro, un pecado. ¿Te acordás lo que era? Sí, ¿no? sí, un pecado. Un pecado mortal. Sí. Y ahora han hecho un negocio con Arcor y con Clarín ahí, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese negocio parece que lo hizo alguno en particular, pero bueno, eso habrá que ver cómo se investiga. Entonces, viste, las noticias van cambiando. Bueno, el tratamiento del tema de Arribas es sensacional. Es sensacional. Sí. Uno mira y no puede creerlo, ¿no? En el Congreso, Arribas volvió a despegarse del caso Odebrecht. Es el título de Clarín. Sí. En el Congreso, Arribas volvió a despegarse del caso Odebrecht. Los demás en general no pueden casi eludir que el director de la AFI cambió la declaración que vino haciendo y desmintió al presidente. Sí, sí. Flojito de papeles y complicó al presidente. Pero el presidente lo dijo con una contundencia. Dice: no entiendo cómo quieren vincular las cosas. Sí, sí, fue vocero de Arribas. Sí. El presidente. Ahora, no es para ser mal pensado. No. Pero yo digo, si alguien vende muebles y sillas y mesas y cuadros, ¿es tan normal que le pague un operador desde una cuenta offshore en Hong Kong transfiriéndose a otra cuenta offshore en Suiza? No, me parece que no. Salvo que, sí. que sean antigüedades, no sé. A mí me parece normal. Le digo la verdad. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Muy bien, lo estaba escuchando atentamente. Primero quiero decirle que 20 años no es nada. Lo dice el tango. Yo casi titulo la nota así. Sí. Pero después me pareció que tomarlo en broma. Carlos, ¿sabes por qué no hablaba Magallanes? Porque está apagado. Estoy ahorrando energía, Carlos. Me parece bien. ¿En qué horario está? Sí, yo le quiero decir una cosa. Diga, no se le ocurra salir con la camisa planchada. Se lo pido por Dios. No. Media hora de plancha. No, y además, lavar 3 veces por semana, ¿no? Sí, claro que sí. Con agua fría. Con agua fría. Le pido, por favor, que colabore. Así estos 20 años pasan. Y mire, si ahorrando, en vez de 20, tenemos 19 y 8 meses. Entonces, le ganamos 4 meses. Eso también es, información creativa. Sí, total. No, está muy bien, Magallanes. ¿No tiene alguna idea un poco más, Sí, me estoy poniendo a vender muebles ahora. ¿Cómo? Estoy vendiendo muebles. Está vendiendo muebles. Sí, vía Suiza. Vía Suiza, sí. Qué bárbaro. Sí. Es raro, ¿no? Es muy raro. Más no sea una foto del mueble tendríamos que ver si valía alguna moneda, porque por ahí si no es un genio negociando. No, pero agregó cuadros, con los cuadros se arregla cualquier cosa. ¿Vos sabés que los cuadros son como los jugadores de fútbol? Ah, ¿por qué? Sí, porque no tienen un valor objetivo. Es decir, si vos vendés una propiedad, las propiedades valen según el barrio donde están, la antigüedad, la construcción, etcétera, no le erras por mucho, vale tanto dólar el metro cuadrado. Las obras de arte tienen un valor subjetivo completamente, que es lo que alguien está dispuesto a pagar. Claro, claro. Entonces vos le podés poner cualquier valor. Es uno de los tradicionales métodos de lavado de dinero, obras de arte. Además no tiene valor escritural, no se registra. Sí, digamos, no hay una cuestión de tasación, que todos sabemos que un Picasso sale tanto. Vale, una obra, ¿cómo se tasa una obra de arte? ¿Y cómo un jugador de fútbol? ¿Cuánto vale la transferencia a un jugador de fútbol? ¿Quién dice que es mucho o es poco? Claro. O como pasa con los derechos de televisión. ¿Viste ahora que apareció un tercer jugador? Sí, que nadie sabe quién es. No, es que ni siquiera es un operador de medios. Sí, es una suerte de como sería un bolsero que ve el negocio. Sería. ¿Cómo? Una consultoría. Sí. Que un conjunto de abogados que aparentemente participa de estas cosas y luego revende a distintos operadores. Ajá. O sea, es más... Sale ofreciendo una cifra muy superior a la que se estaba conociendo hasta ahora. Entre paréntesis, cuando uno lee las notas, ya se instala con toda naturalidad que esto va a tener un costo para los usuarios de entre 150 y 250 pesos por mes. Claro. Carlos, vos no pagaste ayer para ver el partido de Boca online $5, ¿no? No. Claro, porque eso es lo que puede pasar. Sí, bueno, esta compañía dice que esto compraría todos los derechos, también los de transmisiones por internet, por teléfono, por tableta, por todo. Que dividiría y fraccionaría la comercialización. Bueno, sería bueno que se vea qué avales tiene, que no sea una, digamos, que no sea una inmobiliaria, ¿no? Claro, capaz que la misma inmobiliaria por la que vendió de arriba. Y yo no sé, puede ser. Todo puede ser. También podría pasar que después, naturalmente, terminen siendo operadores locales. Sí. Los que terminen teniendo el negocio. Y algún grupo empresario importante de acá. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Que no lo dejan entrar. La aparición de golpe de esta oferta, ¿no? Pero bueno, nada, como para anotarlo. Tal cual, Carlos. Así que yo te digo, a la mañana leo los diarios, tengo todos los diarios acá desparramados. Y la verdad que hago un enorme esfuerzo por poder sacar el limpio. Hay otra más que no tiene desperdicio. A ver. Clarín cuenta una reunión donde Trump saludó a Michetti. ¿La vieron esa? No, sí, me parece que yo la leí por internet. A ver, decime. Clarín hace un relato, sobre relato, donde dice que Michetti se saludó con Trump en Washington. El gobierno tuvo su primer acercamiento oficial con la gestión de Donald Trump. Fue durante un evento religioso en Washington, donde el presidente de Estados Unidos pronunció un discurso, se acercó a saludar a la vicepresidenta Gabriela Michetti, según informaron a Clarín fuentes diplomáticas. Es un placer conocerla, le dijo Trump de manera afectuosa. Y sigue la nota. Ahora, cuando vamos a otros medios, por ejemplo, La Nación, tiene un relato mucho más largo de esa nota, en página 15, una nota de Silvia Pisani, sí. Dice, el vicepresidente de Estados Unidos se reunió con Michetti y mostró interés por la Argentina. Y comienza así, Donald Trump estaba allí nomás, pero fue su vicepresidente, Mike Pence, el que se interesó por la Argentina durante un multitudinario encuentro en el que dialogó brevemente con su par de nuestro país, Gabriela Michetti. Ah, bueno, esto es una mentira prefabricada. No sé, yo digo, ¿cómo puede ser así? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fue lo que pasó realmente? A ver, Gabriela Michetti estuvo en un evento religioso en el que habló Trump y en el que luego todos los invitados especiales que había ahí, estaba el rey de Jordania con su mujer y un montón de otros personajes, fueron invitados a pasar a una sala VIP, para llamarlo así, y ahí estuvo el, según dicen, juntando varios diarios después, el vicepresidente de Estados Unidos, que saludó a toda esa gente como corresponde en la relación entre, qué sé yo, el vicepresidente de un país y el vicepresidente de otro. Claro, claro, claro. Como le va, mucho gusto en saludarlo. Caramba, ¿no? ¿Eh? Hay que leer todo, pero, para tener un poquito. Claro, como tengo mucho tiempo, leo todo y es notable, ¿no? Ahora, qué confusión para la gente, ¿no? O total. Se queda mal informado el que compra un solo diario o entra en internet en un solo sitio, porque hay que buscar todo eso y encontrarle toda esa contradicción informativa. Pues fíjate. Y solo en 4 horas. Los gobernadores se reúnen para pactar un 18%, los gobernadores no aceptan tope y le piden al gobierno que garantice los fondos. Son dos mundos distintos. Totalmente, totalmente. Bueno, también podemos escuchar Caballero de Día con Carlos Heller y nos enteramos de las cosas. Te mandamos un abrazo grande. Aviso una cosa. Sí. La semana que viene no estoy. ¡Bien! Ah, no, no sea así, ¿eh? No, no, que lo operan, che. No, sí, no, ya sé. Una pavadita. Igual la segunda rodilla. Sí. Ya está, Carlos. Lo que no te llevamos con la primera, te lo llevamos con la segunda. Eso. Me parece muy bien, porque están en deuda. Abrazo. Abrazo grande, beso.